Carlos Heller es presidente del Partido Solidario y además presidente del Banco Credicop, sabe en serio, así que vamos a preguntarle. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, a ver, pregunto. Si yo tengo que escriturar, ¿sí?, un departamento, me faltan $50,000, ¿puedo pedir, dónde los compro? No, pero hay dos preguntas, porque yo venía, alcancé a escuchar la cola de lo que ustedes hablaban. Sí. Si vos tenés la plata, podés retirar toda la plata que tenés. No, yo no la tengo, tengo pesos. Yo tengo pesos. ¿Eh? Tengo pesos, no. Pero la operación es en dólares, ¿qué hago? No, pesos... No podés comprar más que $10,000, pero según ayer dijo el presidente del Banco Central, porque estas normas salieron el domingo, y hoy es martes, pasó un día, y parecería hasta normal que haya cuestiones que tengan que ir precisando. No creo que haya una avalancha de gente comprando departamentos hoy, porque según lo que leí, el mercado inmobiliario estaba por el piso mucho antes de esto, porque los precios... La gente firma boletos hace un mes y medio, sí. 20, digo, para escriturar y va juntando los pesos, está bien, no tuvo previsión de juntar los dólares, pero lo que digo es... en general no es lo que sucede, en general la gente... No, digo que sea general, era un caso nomás. Bueno, por eso digo lo que yo conozco, chiche, en general en este país... El que está ahorrando para comprar un departamento, ahorrando, actualmente lo hace en la moneda que cerró la operación de la compra del departamento. Tiende a ser, puede haber algún caso que no suceda eso, pero en general lo que yo conozco es así. Carlos, digamos, ayer algunos dicen que hubo mucho retiro de depósitos de la gente, de caja de ahorro, depósitos de plazo fijo que vencían. Digo, ¿se produjo esa marea de retiro? ¿Realmente vos lo estás sufriendo en tu banco? A ver, ayer más o menos sí hubo retiros por la mitad de lo que venció, para decirlo de alguna manera, y la otra mitad se renovó, para decirlo en un número redondo. Pero lo que hay que decir es que lo que ayer pasó, que es como se había anunciado, las operatorias fueron totalmente normales. Vos sabés que nosotros decidimos extender el horario hasta las 5, sí. Y ayer después de las 3 de la tarde no había gente prácticamente en ningún lado. Sí. Es decir, la gente fue temprano, algunos antes que se abra porque estaban nerviosos por lo que hubiera podido pasar o imaginar lo que pudiera pasar. Y la operatoria se desarrolló con, yo diría, absoluta normalidad, y el que quiso llevarse la plata se la llevó, y el que la quiso renovar, renovó. Pero es un buen dato que vos me decís que la mitad renovó, o sea que no se la, todo no en se la llevó. El caso nuestro, yo no sé qué pasó en el sistema. sí, porque todos estos temas de, digamos, los estados de ánimo que derivan en pánico, son contagiosos en los dos sentidos. Sí. Esto es incendio, todo corre y nadie mira qué es lo que se está prendiendo fuego. Sí. Pero creo que los anuncios que se hicieron, para cualquiera que piense un poquito, queda absolutamente claro que hay recursos más que suficiente como para que todo el mundo se pudiera llevar todos los depósitos que tiene en el sistema financiero sin que pase nada. Al haber el Estado diferido sus obligaciones en letras y bonos y demás, libera reservas que tenía afectadas para eso y se queda con todas las disponibilidades para asistir a los bancos que a la vez tienen depósitos. Yo te voy a decir, vuelvo a hablar de mi ejemplo que puedo dar datos concretos. Sí. La liquidez que nosotros tenemos sobre nuestra cartera de depósitos en dólares es del 86%. Sí. Es decir, que yo tengo efectivo por el 86% de todos los depósitos en dólares. Todos los depósitos en dólares que tengo en todas las sucursales del país del banco. O sea, no hay riesgo de que te falte la guita. No hay ningún riesgo de que falte la guita. Después puede pasar que en la sucursal Kitilipi, a una hora determinada no haya llegado el camión blindado y alguno se ponga nervioso, pero ayer todo el mundo cobró y hoy todo el mundo va a cobrar. Lo que me dicen, por ejemplo, te adelanto un dato, vos sabés que en el interior, en muchas provincias, la operatoria empieza a la mañana, a las 7 de la mañana. Sí, de 7 a 12. Exacto, y yo hace un ratito hice un paneo con mi gente del interior y hoy me dicen que el interior estaba muy, muy tranquilo, muy, digamos, mucho más tranquilo que ayer, con mucho menos ansiedad, incluso ya la gente hoy, y con mucho menos afluencia de público en la primera hora. Carlos, y en general a vos las medidas, ¿qué te parecieron? Digamos, vos tenés una autoridad para hablar. A mí me parecieron, yo lo he dicho tanto ya, tardías. A ver, primero, este gobierno es absolutamente responsable de haber llegado a esta situación. Tuvo que haber hecho esto muchísimo antes y las medidas están bien. Está bien, pero... Está clara la síntesis. No, no, está claro. Ahora lo que digo es, ¿va a tener otras consecuencias o esto cierra acá y el dólar se va a tranquilizar? ¿Crees vos? Yo entiendo que el dólar debería más o menos tranquilizarse y hasta retroceder un poquito. Más, mirá, si yo fuera el presidente del Banco Central, dejo pasar uno o dos días más y salgo y hago una oferta un poquito más abajo. ¿Cuántos dólares quiere? ¿A 55, a 54, qué sé yo? Y fijo el precio y con eso, y creo que la situación debería normalizarse. O sea, voy a decir que el Banco Central en dos o tres días podría hacer bajar el dólar. Ayer bajó. Sí, bajó de la locura. Ayer bajó bastante, sí, para como venía, porque cuando vos venís, sí, pum, para arriba, y comienza a bajar. Y bueno, a ver, ayer hubo liquidaciones de exportaciones. Sí, empezó a llegar plata de eso, que es mucha plata. Claro, porque eso es lo que hay que entender, que las medidas que se tomaron son de diversos planos. Uno es el tema de la liquidación de los ingresos por exportaciones, que nunca debió haberse interrumpido. Por eso digo, las responsabilidades que tiene este gobierno de haber llegado a esta situación tienen que ver con las políticas que implementó. Sí. Haber liberado totalmente. Vos sabés que... a fines del 2015 un exportador tenía 30 días para liquidar la exportación una vez que cobraba. ¿Sabés cuál era el plazo hasta el viernes pasado? Un año. No, infinito. Infinito, o sea, no podría no liquidarlo nunca. Nunca. Ahora, ¿cómo podés manejar la economía de un país que necesita divisas para poder funcionar si no generás que las divisas que se producen ingresen al país? Entonces ellos lo resolvieron reemplazándolo con deuda. Sí. Y entonces tenés ese fenomenal proceso de endeudamiento que a la vez genera un enorme problema de costo fiscal, sí, porque el gobierno habla del déficit fiscal o del equilibrio fiscal, pero siempre se olvida hablar de los intereses, habla del déficit, sí, primario, es decir, antes del pago de intereses, y todo lo que ajustaron y achicaron del gasto es menos que todo lo que aumentó el pago de intereses por el endeudamiento. Sí, con lo cual, digamos, no es neutro esto, sino que es deficitario. No, es peor. Es peor, desde luego. Además es peor en condiciones de vida de la gente, porque si yo ahorré recortando remedios para los jubilados, vacunas para los chicos, y así de corrido, si ahorré, entre comillas, la palabra ahorré, en salud, claro, en educación, en ciencia y tecnología. Pero todo eso se te fue en interés. Todo eso se te fue en interés. Después todo eso se te fue en interés. Tenés a la gente más enferma, peor educada y además tenés que agarpar los intereses. Así es. Carlos, entonces vos decís que esto se puede llegar a tranquilizar si sigue así. Sí, sí. No, a ver, lo que yo digo es, el total de depósitos en dólares de todas las personas y empresas que tienen depósitos en dólares en la Argentina, al día de ayer creo que son 27.000 y pico de millones. Sí. Y el Banco Central tiene reservas por 54.000 o 53.000. Sí. Pero reservas nominales, no es dinero disponible. No, no son nominales, no es cierto. ¿No? No, no, porque esa cuentita que hacen algunos, que es restar, por ejemplo, te dicen, están los depósitos de los bancos de respaldo de los plazos fijos. Sí, están para eso, son parte de las reservas. Sí. O está el crédito que le dio el Banco de Basilea. Y si vos sacás un crédito, ¿por qué no lo vas a contar como...? Entonces dice que esas reservas no se pueden utilizar. Y lo de China también se puede... cuenta de restar. Sí. No, pero dice que lo de China no se puede usar, que lo de Banco de Basilea no se puede usar. Yo qué sé yo, se puede usar todo. ¿Quién dice que lo del Banco de Basilea no se puede usar? No sé, dicen los economistas, qué sé yo. No, no, lo restan porque como dicen que no es propio... Claro, no es propio. Bueno, pero como lo mismo que lo de China. Dice que lo de China se puede usar para pagar productos chinos. No, tampoco es cierto. Tampoco es cierto. O sea, se puede usar. De manera que está... perfectamente utilizable, sin ningún problema. Además, vuelvo a repetirte, la Argentina compra productos chinos. Si utiliza eso para pagar productos chinos, libera dólares que le quedan para otra cosa. Ojo, ¿no? Sí, sí, no, desde luego, son 20 mil millones de dólares en yuanes, pero es dólares, es plata. Por eso digo, no contarlo como parte de las reservas, son maneras de hacer los análisis para generar un poco de pánico. No te olvides que hay alguna gente que le gusta o que obvio, le espera, o quiere, obvio. Quiere pánico, ¿no? Y quiere pánico y ganan con el pánico. Y ganan fortuna con el pánico. Carlos, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, que nos mostraron, vamos a seguir molestándote para ver el día a día. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, chao.